leyendo de corrido, podrás ubicar el lugar exacto donde está el tesoro. ¿Cómo? No, Abad. Me cuesta creerlo. Piensa. Piensa, Edmundo. ¿Cuán beneficiado serías si ese tesoro existiera? Y yo te juro que es verdadero. Mira, esa riqueza perteneció a una familia que ya no existe. Los Pada. El tesoro se iba legando de generación en generación sin que nadie llegue a disfrutarlo. Yo fui secretario del último de ellos. Él me legó la ubicación antes de morir. Y ese lugar está indicado aquí. Si escapamos, la mitad es tuya. Asciende a unos 30 millones. Está en la isla de Montecristo. No, no la conozco. Aún no te convences, ¿eh? Dame el libro. Le acercaré esta antorcha. Ahora solo lee las letras que tiene el punto debajo. Solo esas. ¡Léelo! ¿Qué dice aquí? Levantando la roca vigésima, a contar desde la ensenada del este, en línea recta,